porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», dice Jehová. «Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». ¿Notaste una frase en común? Dios interviene para salvarnos, nos perdona los pecados y pone enemistad en nosotros hacia el pecado, a fin de que podamos estar dispuestos a obedecer. Isaías capítulo 1, verso 19. 1. Jesús murió por los muchos, cargó sus nuestras iniquidades y justifica a los que no lo merecen. El nuevo pacto es diferente al pacto antiguo porque la ley está escrita en el corazón, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12. En pocas palabras, el perdón y el nuevo nacimiento son un paquete. La justificación y la santificación representan la solución divina del problema del pecado. Estos pasajes podrían multiplicarse, porque el mensaje es el mismo en toda la Biblia. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y ha hecho todo lo que es posible para librarnos del pecado. ¿Cómo nosotros, personas que creemos en la importancia de guardar la ley, podemos protegernos del error de creer que guardarla es lo que nos justifica? ¿Por qué eso no siempre es fácil de hacer?